Estamos en comunicación telefónica con Natalia Rizzo, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Políticas por la misma universidad y profesora de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora claramente del CONICET. Elijo Crecer, Ciencia por la Argentina, este Festival Federal de la Ciencia para mañana, 6 y 7 de abril. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Acá Gato, Darío, Sofía, Ángeles, te damos la bienvenida. Gracias por la comunicación. Hola, buen día. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Buen día. Bueno, Natalia, comentanos un poquito sobre la previa, cómo están con la previa, la organización, cómo está la red que se va a llevar adelante en este festival federal. Mira, el festival bien, aquí lo vamos a realizar en la nave creativa que es dentro de la nave Uncuyo, y bueno, va a haber más de 30 stands con de diferentes disciplinas y que muestran diferentes proyectos de investigación que se desarrollan acá en Mendoza en el marco de CONICET. Y como vos decías, es un festival federal, o sea que va a haber puntos a lo largo de todo el país donde los investigadores salimos a mostrar nuestros desarrollos. Muy bien, vos sabés que acá en Mendoza se hizo una campaña en defensa del CONICET en distintos lugares de mucha, mucha concurrencia, parques, plazas y demás. Esto me imagino que va de la mano, como muy bien adelantó mi compañero Darío. Te habla Gato, nunca me presenté. Hola, buenos días, Natalia. En tanto la defensa de la ciencia. Sí, mira, hasta el momento hay confirmados 4 despidos de 4 compañeros aquí de CONICET, que lo que se llama del personal de apoyo, que son aquellas personas que no son estrictamente investigadores, pero son quienes acompañan nuestras tareas de investigación, las áreas de comunicación o administrativas, diferentes áreas. 4 despidos, 1 renuncia, pero también de las becas, por ejemplo, confirmadas, que iban a comenzar el 1 de abril a trabajar, todavía no hay altas. O sea que incluso aquellos que pasaron por un concurso el año pasado, que se les notificó que empezaban a trabajar el 1 de abril, pues son procesos muy rigurosos los de la selección de becarios, como lo de la selección de investigadores, donde participan comisiones de muchos investigadores que seleccionan a los mejores, a quienes tienen mejores antecedentes. Bueno, quienes pasaron todo ese proceso y iban a empezar a trabajar el 1 de abril, todavía no han empezado. Y a su vez, algunas personas que tenían contrato por hasta fin de año para trabajar, que son los famosos contratados, personal de apoyo, ya no de carrera de investigador, se los han reducido a 3 meses. Tremendo. Natalia, me imagino, bueno, que salir con la ciencia en la calle, poder hacer estas muestras, acercarlo a la comunidad, tiene que ver un poco también con una respuesta a la, bueno, a la estigmatización, a la persecución y al discurso oficial de que la ciencia no sirve y no aporta en absoluto para el desarrollo de la comunidad. Como científica, como profesora, como docente, ¿qué respuesta le das vos a esos pensamientos que en alguna época nos mandaban a lavar los platos? No sé si te acordás, ¿no? Pero bueno, sí, hay un sí. Revival de eso, lamentablemente. Sí, sí, me acuerdo, aunque era muy joven, fue en los 90 y claro que me acuerdo. Mira, lo que podemos decir es que nosotros demostramos el valor de nuestro trabajo o trabajando. Los invitamos a todos, a todas, a que vayan el sábado 6 allí a la de 16 a 20 a la nave creativa, a la nave de la UNCU, ahí cerquita del Parque Central, para quienes no conocen, y van a poder ver muchísimos de los desarrollos que hacemos aquí en Mendoza. También vamos a regalar libros, también vamos a regalar revistas de difusión de la ciencia, de diferentes áreas disciplinares, y ahí está nuestro trabajo, nos dedicamos todos los días a eso. A veces no es tan fácil visibilizarlo, a veces sí, pero bueno, ahí estamos para mostrar con trabajo lo que hacemos, lo que sabemos hacer y lo que hacemos todos los días. Con financiamiento, sin financiamiento, igual vamos a trabajar, igual lo hacemos. Por supuesto que la estrategia de desfinanciamiento de la ciencia en este momento que incluye despidos, pero también hay otras estrategias. Por ejemplo, quienes ganamos el año pasado a través también de un proceso muy riguroso de selección, concursamos proyectos de investigación millonarios para trabajar aquí en el país. Bueno, no, a pesar de toda la selección que hicieron y del enorme trabajo que fue presentar esas propuestas, quienes ganamos no nos han dado el dinero. O sea que está congelado esa, no sé si congelado, cancelado, no hay novedades, porque es muy difícil estudiar sin investigar sin presupuesto. Y fueron grandes apuestas las que uno hace para concursar esos proyectos. Y bueno, en este momento, o se lo hablo en primera persona, no me han dado el dinero, los 5 millones de pesos que gané para investigar. En mi caso, específicamente, pero en muchos casos, mi tema de investigación es la profesionalización de la función pública. Aquello que de lo que tanto se habla ahora, esas palabras como casta, burocracia, bueno, son parte de mi objeto de investigación. Y bueno, el presupuesto está cancelado para eso y no tenemos ese dinero de financiamiento. Natalia, entre otras cosas, también hay algo que hemos hablado muchas veces, es la situación de los trabajadores y las trabajadoras becarias. ¿Qué sabés al respecto? Porque sé que hay una asamblea que está tratando de defender este Sí. espacio. Sí. Mira, por empezar, explicar, porque lamentablemente hay comunicadores que colaboran con la confusión, explicar que los becarios, que son cerca de 10.000 en CONICET, son personas que pasan por procesos muy rigurosos de concurso. O sea, no solo tienen un título de grado, sino que tienen que demostrar previamente a postular a una beca. Esto que llamamos becarios, para ser becarios, tienen que haber demostrado trayectoria en investigación previa, o sea, antes de ser becarios. Y en este momento, a veces se presentan un año, 2 años, 3 años, hasta que logran obtener la beca. O sea, el proceso es muy riguroso de selección. Insisto, quienes seleccionan son comisiones de más de 10 investigadores con trayectoria. ¿Qué situación, en qué situación están, tanto los becarios doctorales como postdoctorales? Bueno, como te decía, algunas becas ya están en curso, o sea, gente que concursó años anteriores y quienes concursaron el año pasado y debían empezar a trabajar el 1 de abril, no han empezado, todavía no les han dado el alta. O sea que la situación es crítica. Tremendo. Bueno, Porque habiendo obtenido sí. la beca, no las han hecho efectivas. Bien, Festival Federal por la Ciencia, estamos conversando con Natalia Rizzo, profesora en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET. Natalia, bueno, Festival Federal, van a haber stand con distintas investigaciones, actividades para la infancia, propuesta artística. También actividades, Sí. exacto, propuestas artísticas, vamos a regalar libros, van a poder charlar con investigadores de distintas áreas, tan diversas como son, no sé, la arqueología, la paleontología, con glaciólogos, con geógrafos, con sociólogos, o sea, médicos, biólogos, genetistas, van a poder conversar con todos ellos. Es un espacio gratuito, les proponemos si quieren y pueden llevar un alimento no perecedero para colaborar con algunos comedores que lo necesitan, pero la propuesta es totalmente gratuita, abierta a todo público, suele gustarle mucho a los niños también, especialmente algunas actividades, y bueno, son todos bienvenidos. El objetivo es visibilizar la riqueza y la variedad de las actividades científicas nacionales. También solicitar el cumplimiento de la ley de financiamiento de ciencia y técnica, hay una ley que no se está cumpliendo. También rechazar este desfinanciamiento y desmantelamiento del sistema científico y repudiar los despidos que se están sucediendo, porque la verdad cuando se despide un trabajador, esas tareas no las hace nadie más. O sea que te doy un ejemplo, o sea, se redujo la cantidad de personal de limpieza, se redujo la cantidad de personal de seguridad, bueno, ahora limpiamos nosotros las oficinas, por supuesto que eso no es grave, pero es solo un ejemplo Sí. de todo lo que se deja de cada trabajador que se despide, es una tarea que no se reemplaza, o sea que no sobra nadie en CONICET, no sobra nadie. Y quienes sospechen sobre las funciones que hacemos o la pertinencia, los invitamos el sábado para mostrarles nuestro trabajo. Natalia, no quería dejar pasar lo que nos mencionaste sobre tu objeto de estudio como investigadora que tiene que ver con, si mal lo escuché, con el este discurso o este concepto de la casta, de la casta política, tan Ajá. usado, ¿no? El discurso presidencial o tan sí. usado, mal usado o aprovechado, ¿no? De alguna manera. Comentanos sí. un poquito esto, yo sé que esto requiere una charla mucho más extensa. Comentanos un poquito, te pido un párrafo que te parezca que nos podés compartir y también si nos podés compartir de alguna otra investigación que te diga, che, qué bueno, vayan a ver esto, entre un montón que van a ver, porque acá van a conocer sobre este tema, sobre esto tan importante que nos está pasando. Bueno, en relación específicamente a lo que yo trabajo, bueno, les puedo comentar que en lo que lo llamo profesionalización de la función pública y trato de observar, digamos, en qué lugares hay procesos justamente de profesionalización, qué tan transparentes son o qué tan... Hay una expresión que se usa para decir designaciones a dedo, pero bueno, también se llaman designaciones por confianza. Los procesos, las organizaciones públicas, o sea, o los distintos niveles del Estado que manejan procesos rigurosos de selección de personal son muy pocos en Argentina. Un lugar donde hay cuerpos burocráticos profesionalizados podría ser Cancillería, o sea, donde los cuerpos diplomáticos, a diferencia de lo que a veces piensa la gente, son mayoritariamente elegidos por concursos muy rigurosos y de carrera. Hay algunos embajadores políticos, por supuesto, pero la mayoría son personal de carrera sumamente especializado. Otros lugares como la Administración de Parques Nacionales, que también está sufriendo en este momento recortes, y son personas sumamente calificadas, formadas y con trayectoria. Otro ejemplo podría ser CONICET, el sistema científico, por nombrar solo algunos. Y después la mayoría del resto de los ámbitos estatales tienen procesos poco transparentes. Yo siempre doy este ejemplo. Si ustedes que son comunicadores, por ejemplo, mañana no quisieran trabajar más en esta radio y quieren ir a trabajar una radio del Estado o alguna otra dependencia estatal, provincial, nacional o municipal, ¿a dónde van a llevar su currículum? ¿A dónde lo llevarían? Les pregunto. A Radio Nacional, a Radio Libertador, a la TV Pública. Claro, ¿y qué lo metes por mesa de entrada el currículum? Y debería ser. Me imagino que también claro. se debería hacer un... Por lo general, en el Estado entras por concurso. Debería. Claro, pero no es lo que sucede en la mayoría de... Y no sabemos muy bien sobre eso. Este desconocimiento sobre esos procesos de cómo emplearse en el Estado son parte de estos espacios turbios que hay en el Estado, que no es el caso de los organismos que nombré recién o del ministerio que nombré recién. Uh-huh. CONICET, si ustedes ingresan a la página de CONICET, van a ver todos los concursos que claro. hay, que hubo. O las universidades nacionales. Incluso son federales. O las universidades también. Claro, las universidades nacionales tienen, por ejemplo, cuando uno concursa un cargo efectivo de titular, eso se publica al menos en medios nacionales. Es como condición de mínima para que haya una divulgación nacional de ese concurso. Pero bueno, y también hay distintas formas de contratación dentro de las universidades. Por eso creo que es un tema, en mi caso, súper pertinente, porque después salen a agredir instituciones como CONICET, y la verdad que justamente a diferencia de todo lo que, del discurso que están planteando, somos una institución súper transparente, donde es muy fácil ver la forma en la que concursamos. Las normativas son súper estrictas, son un montón, entonces es la verdad que es sumamente injusto decir que aquí no es transparente. Sí podría señalarles muchísimas otras instituciones donde esto no es transparente, la mayoría. Sí, sobre todo las municipalidades, debo decir. Ya hay mecanismo también, no, me parece. Y no solo. Sí, mecanismo no solo, más, digamos, legitimado, ¿no? De alguna manera. A ver si encuentro las palabras, pero el sistema democrático. Como son, bueno, los cargos políticos, ¿no? Los cargos representativos. Claro. Y uno se pregunta, che, ¿hasta cuándo va a estar Pichetto siendo senador, diputado? ¿Va a estar 100 años? Si puede estar 100 años, va a estar 100. ¿Cómo logra una persona estar donde esté, en el partido que esté, ocupar una banca durante 30, 40, no sé, 20 años? Jalil, ¿no? Aquí en Mendoza. Bueno, ahí, digo, nombre un caso porque digo, hay un sistema ahí como que parece más legitimado, pero bueno, a esto, ¿no? La cuestión de casta, de permanencia, ¿no? Interrumpida. Bueno, ahí está muy bien. Ese podría ser un ejemplo de casta, pero bueno, la sociedad lo vota, entonces tiene legitimidad para Claro. continuar. Y por otro lado, digamos, y por otra vía, tenemos sistemas burocráticos que no son fuertemente profesionalizados. Ahora, ¿es la culpa del trabajador que llega a ese puesto de trabajo? No, no es la No, culpa del claro. trabajador. Si no hay norma, esto que decíamos, bueno, mañana yo quiero trabajar en un municipio, tal vez en la provincia o en la nación, ¿cómo hago? Que no haya mecanismos transparentes de ingreso, ese es el problema. Y eso es una cuestión estructural, institucional. No, no es la culpa del laburante. O sea, uno quiere trabajar, sabe hacer las cosas, las hace, punto. Ahora, tiene que ser una política institucional, estatal, ese sistema de ingresos. Hay muchos ensayos que quedan a mitad de camino. En los últimos años se está discutiendo mucho a nivel federal. Yo he hecho algunos trabajos sobre esos. Hay normas nuevas, hay procesos de concursos en algunos lugares, en algunas provincias. Aquí en Mendoza, desde hace unos años a esta parte, hay procesos de concurso para ingresos a cargos provinciales. Lamentablemente no he podido acceder como yo quisiera a los datos para dar cuenta de la real transparencia, pero bueno, vamos a suponer que han sido transparentes, pero son muy poquitos esos cargos por concurso. Ojalá aquí y en otros lados eso se amplíe y sea la regla y no la excepción, ¿no? Excelente tema. Bueno, no te queremos comprometer al aire, pero sí, te esperamos en otra oportunidad, quizá acá en el estudio, para poder profundizar de este temazo, de este gran tema. Y bueno, que nos haga la invitación para este Festival Federal. Y te esperamos nuevamente aquí en la Mosquitera para poder profundizar sobre tu estudio, tu conocimiento sobre este tema que me parece de suma importancia. Ay, muchas gracias. Esperamos también que nos acompañen el sábado y cuando ustedes necesiten, estamos a su disposición. Excelente. Te mandamos un fuerte abrazo. Los esperamos el sábado ahí en la nave creativa de Uncuya. Abrazo. Excelente.